cosa es que la voy a llamar a Florencia Cole, salvo que haya fallecido, vea, mire. No, voy a... no, porque hace mucho que no la veo, nada más que por eso. Mirá si tuvo un accidente, como dicen la vieja. ¡Ay! Te hago los cuernos. Bueno, la llamo a Florencia Cole. Hace mucho tiempo que no hablo con ella. Seguro que está, no sé, seguro que está en alguna parte de Europa. Ella ya me contará, porque como es pata de perro, va y viene y hace mucho que no sé de ella. Anda a saber en qué anda. Anda a saber si no ha tenido un accidente. ¡Ay, joder! ¡No! ¿Ha visto? Ya contestás como una gallega. ¡No, joder! Se me mezclan mucho las palabras porque a veces, para que te entiendan rápido, sí, en cualquier circunstancia y contexto, no importa, sí, no vamos a profundizar, pero sí, te tienen que entender rápido. Sí. Sabes que hay palabras que tienen doble interpretación, sí, hay cosas. Entonces, qué sé yo, acá, computadora te miran raro, es ordenador. Es ordenador. Hay, sí, cosas. Sí, sí, sí. Hay tonterías, así, cosas, sí, muy, muy, muy, muy domésticas, cotidianas, ni hablar de la parte sexual, por ejemplo. Pero sí, hay como, sí, muchas cosas que, viste, ay, no te entiende. La bombacha, ¿eh? La bombacha. La braga, claro, claro. Cosas, ¿y bombacha qué significa? Muy, muy... ¿Bombacha qué significa? ¿Algo? ¿O es? No, o, no. ¿O es? Parece nada, una, parece, no, una, sí, palabra, o sea, como... parece una palabra mientras estás bailando un mambo. Bombacha. Totalmente. Corpiña tampoco. No, sí, claro, claro. Digo, ahora hablando de la ropa interior, sí, pero, sí, no, sí, sé, un montón de cosas, sí, no, sí, un montón de cosas, así que sí, mezclo mucho. Bueno, pero en principio los españoles, cuando van a decir algo, llaman la atención diciendo pues nada y arrancan, ¿no? Con el pues, sí, nada arrancan. Pues nada, sí, muchísimo, y no se me pegó mucho, pero en plan de, sí, en plan, en plan de, vamos, sí, vamos en plan fiesta, vamos en plan tanto. Sí, eso, sí, sí. Eso me gusta, me parece, sí, divertido. Y aparte, al dinero, poder... al dinero le dicen pasta, ¿no? Total, sí, sí, sí, claro, sí, sí. Claro. Le dicen pasta y, bueno, hay tantas otras cosas que siguen sosteniendo por los años y los años. A vos te dicen, hombre, hombre, hombre, hombre, claro. Qué maravilla, qué maravilla. Pero pará, si sos tan feminista como yo, ¿no? Bueno, contame dónde estás y qué estás haciendo y de qué estás viviendo y cómo obtenés la pasta suficiente para vivir. Uy, son muchas preguntas, y que en algunos casos no sé si te voy a poder responder, pero bueno. No importa, no importa, estoy, dale. En Barcelona. Está en Barcelona, estoy, sí. Sigo en el centro, digamos, lo que es el Eixample, esta zona arquitectónica, que tenés la derecha y la izquierda. ¿Qué es eso? La derecha y la izquierda, sí. Claro, la derecha y la izquierda, sí, de este barrio, que tiene esta construcción arquitectónica muy similar, que son estas edificaciones de 5 pisos aproximadamente, donde las ochavas tienen esa particularidad de tener ese corte, que, sí, además dicen que lo construyeron arquitectónicamente para que en las esquinas los vehículos puedan observar el vehículo que viene. Es, sí, como una, sí, toda una teoría arquitectos vienen, sí, y se flashean. Sí, sí, aparte eso existe en todas partes del mundo, el tema de la ochava, porque se dieron cuenta que daba resultado, que ampliaba, sí, ampliaba la mirada de la calle transversal. Era así, lógico, es. Sí. Y después tiene toda una historia de la burguesía catalana que quería, digamos, separar cierto linaje que venía de otros suburbios y de otras localidades. Sí. Entonces también tiene toda una teoría bastante, si se quiere, oligarca. Oligarca. Pero después, sí, bueno, hay después otras tantas que, bueno, hay muchos barrios que obviamente que son de donde están los fachos, donde está la gente con mucho dinero, sí, donde, claro, está, sí, digamos, la gente que tiene pasta en serio, pasta, y está generalmente en altitud, ¿no? En las partes más altas. Eso la es. Sí. Las últimas villas que, sí, se incorporaron a, sí, Barcelona. Sí. El barrio de Sarriá, por ejemplo. Ajá. Que estuve recorriendo, hice mucho turisteo en la ciudad. Como la ciudad estaba vacía, aún en pleno verano, sí, estamos hablando de agosto, era prácticamente imposible conseguir alojamiento en Barcelona, una de las ciudades más turísticas del Mediterráneo. Claro, estamos hablando de, de que todo, como le llaman los guiri, todos los ingleses, los alemanes, despedida de solteros. O sea, se había convertido también en los últimos años Barcelona en un lugar de joda. Pero vos podés circular, ¿podés circular ahora por Barcelona? Yo puedo circular, sí. Aquí se levantó formalmente el estado de alarma, que es el estado este, digamos, de emergencia que había dictado el gobierno nacional de España. Sí. Se levantó a fines de junio. Ajá. Después de las distintas fases que hubo, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, y se levantó totalmente, pero con ciertas restricciones en cada comunidad autónoma. Ahora, como no hay una decisión del gobierno central, cada comunidad autónoma, según los casos que tenga, toma decisiones. En Cataluña, digamos, hay un rebrote en los últimos días, seguramente lo han leído, y en Barcelona puntualmente. Y también tenés la otra situación, que es que se hacen muchos más test. Los, como le llaman en Argentina, hisopados. Sí. Pero vos te ponés tu barbijo y podés salir a caminar. Sí. Eso es obligatorio. De hecho, no es obligatorio en todas las comunidades autónomas, pero sí, ahora creo que hay algún decreto y demás, porque en el espacio público, además de sostener la distancia física de 2 metros, tenés que llevar tu mascarilla o barbijo. Y de hecho, también por la seguridad social del Estado te dan una gratis si no tenés para comprar. Sí, Florencia, que... Florencia, quiere decir que si podés salir a caminar y no hay turismo, tenés los museos, tenés todo a tu disposición para mirar sin japoneses sacando fotos. Efectivamente, sí. De hecho, mirá, como abrieron todos estos lugares, te estoy hablando desde todo lo típico de Gaudí, la Casa Batlló, la Pedrera, la Sagrada Familia. Ahí está. Todo abrió y no hay gente. O sea, pensá que, bueno, las playas, por ahí vas a ver fotos, qué sé yo, y están llenas. De hecho, cuando se llenan con la capacidad máxima, se cierra la playa, se cierra el balneario. Ok. Y empiezan a decir por los altavoces que la playa queda cerrada y hasta tanto no se vaya gente, no va a poder entrar. Fuera, y hay colas de 150 metros de gente esperando con los bártulos, la sombrilla, la heladerita, todo para entrar a la playa. Bueno, pero ¿fuiste a visitar algún museo, alguna iglesia, algo? Un día me fui al Park Güell, que es este lugar hermosísimo, verde, subiendo ya en la altura del barrio de Gracia. Hermoso, subiendo una montañita y tenés un espacio verde. Recordemos que Barcelona hay varias montañas alrededor, pero hay poco verde. Es una ciudad que ha quedado muy cementada. Ajá, y eso también hace que, bueno, si bien es un verano húmedo y demás, está hot, 30 grados y morís acá adentro. Claro. Así que ir a uno de estos espacios verdes está buenísimo. Así que un día me fui al Park Güell, nos dice videos y qué sé yo, y es hermoso porque no hay nadie. Sí. Hay muy poca gente, hay muchos locales. Sí. Además, hay recomendaciones de todos estos países europeos, de Gran Bretaña, salieron recomendaciones de Alemania, de Holanda, de no viajar a España. Claro. Entonces, el efecto miedo sigue haciendo, de las suyas. Y como te digo, bueno, hay también una parte que opina que hay un ensañamiento muy fuerte con Cataluña. Sigue estando ya casi 3 años desde que se hizo la consulta sobre el independentismo sabemos. Sí. Siguen presos más de 7 líderes independentistas. Ajá. Sigue el Puigdemont en el exilio, como le llaman ellos, el exilio político. Sí. Hay una resolución de fiscalía que los había dejado salir por, digamos, cierta buena conducta y demás, y los hacen volver ahora a prisión. hay como muchas idas y vueltas en medio de esta situación, bueno, que ya tenemos como parte de nuestro cambio de paradigma de la historia, que es esta pandemia mundial. Así que está ahora, todo Flor, en medio de esta pandemia, en medio de los recuerdos del movimiento independentista, aparece esta defección del rey de España. ¿Dicen algo de este asunto del rey? Bueno, buena pregunta, porque se había hablado muy poco, hace un montón que se sabe que la corona española está metida en un montón de situaciones no santas, hay mucha mafia, y había muchas investigaciones que no habían tenido el rebote necesariamente que uno imagina en los medios de comunicación, ¿no? Sí. Con tantos años, además, con socios políticos como el PP. Bueno, se da ahora esta situación en los últimos días por mucha presión judicial también y algunas otras cosas. Hay una decisión también del rey de irse de España, rey emérito, digamos, de Juan Carlos. Y hay un desfalco, hay una situación muy, muy, muy, muy grande de más de 100 millones de euros. Están metidos los de la Meca, están metidos los empresarios del tren AVE. ¡Mamma hay mía! Mucha guita de por medio, mucha gente involucrada, mucha coima. Y a su vez, por más declaraciones que ha tenido el Felipe VI y el rey actual, digamos, que dijo que no iba a recibir la herencia, él dijo, yo no voy a recibir la herencia de papá. Están todos salpicados, seguro, obviamente. Seguro, hoy seguro. hay una caceroleada a las 9 de la noche, convocada por varias agrupaciones políticas y mucha gente que viene peleando para que se acabe la monarquía en España desde hace muchísimo tiempo, con argumentos sólidos, no solamente porque es una cosa... No, ya, es obvio que con esto que vos contás debe haber crecido inclusive el movimiento para que no exista más la realeza en España, porque España tuvo siempre una especie de tradición de aceptar el reinado, pero ahora me parece que con estos datos y estos detalles se va a terminar la cosa, ¿no? Y uno cree que sí, porque, digamos, o sea, es como ¿cuántas pruebas más necesitas? Claro. Esta idea que a mucha gente le cuesta incorporarla, que ricos y los poderosos también roban, y roban mucho del dinero que además te vendría en otros servicios y beneficios desde un Estado a vos. Claro. Como ciudadano que labura y pone la fuerza de trabajo los días. Sí. En un mundo tan inequitativo. Así vamos a ver qué pasa. Yo no estoy muy en onda expectativa y esperanza de cambio. Como me pasó los primeros meses de la pandemia, que tenía muchas amigas y mucha gente conocida que decían y sostenían que esto nos iba a cambiar, que nos iba a hacer más fuertes, más solidarios, más humanos. Sí. Yo tenía como mis dudas. Sí, obviamente que se reforzaron las redes entre la cercanía, que yo no conocía ni a mis vecinos, te digo la verdad. Hace tres meses que... Y entonces nos empezamos a conocer, a saludar, que yo, ¿de dónde sos? ¿Viste? Toda gente de distintos lugares del mundo que aparece ahí, que estamos conviviendo de alguna manera, y nos encontrábamos en los balcones, ¿viste? Sí, claro. Y qué sé yo, pero de ahí vamos a sostener o a reforzar lo que somos. Una compañera que estaba medio chapa, quedó chapa del todo. Sí, claro. Chapa del todo. No. Y con 6 porros al día que se fumaba. Sí. Y claro, levantó todo, pobrecita. Digamos, también sirvió ¿no? para como, eso. No, no, no. Sí. Son cosas que a través de la experiencia como que voy viendo. Sí, claro. Yo tenía mis días, a veces no, tenía 3, 4 noches que no dormía de noche, pero bueno, dormía de día, sí. Algunos curros que aparecían, toda a freelance, todo con teletrabajo, una sí. cosa de locos. Sí. Pero bueno, en el medio de todo eso salió la residencia, así que... Ah, bueno, ahora ya está, porque antes te lo pasabas escondiéndote de la policía que te perseguía. Ponele. No, no, ponele, nunca estuve una cosa así, de, pero bueno, ponele que sí. Tenía como el tema de estudio, pero viste, ya está. Bueno, nena, escucha, te llamo en unos días, así vemos si retomamos este contactito que me permite de alguna manera, primero me permite viajar y también me permite enterarme de cómo están por allá y cómo estás vos. Sí, te agradezco mucho. Mira, acá mucha gente te pregunta, o te parece cuando te llegan muchos mensajes, y vos entonces decís, ay, algún informativo, algo contaron, te pasó algo, te aparecen toda la familia, bueno, y te empiezan a bombardear a preguntas. Bueno. Y nada, también optás por tomarte unos días y no estar claro, ahí al asaco, todo el tiempo, como bien dice, sí, con sí, las noticias. Sí, sí, bueno. Porque, bueno, beso grande, nena. Bueno, un beso grande, Quique. Saludos para toda la familia y bueno, que chao. Ya nos vamos a encontrar. Dale, yo dale. Tengo pasaje, en algún momento a lo mejor pueda viajar, qué bueno. Sé yo. Chau, chau, viejita. Así que veremos. Chau, chau, chau. Chau, besito. ¡Feliz cumple! Ah, gracias, doña. Muy amable. Vamos. Bueno, nos escuchamos pronto. Chau. Chau. ¿La escuchaste? Florencia Kohl, hacía mucho que no la escuchabas, aquí en El Desconcierto.